Los representantes de cada una de las mesas de negociación de los cinco países buscarán definir la estrategia que presentarán a Estados Unidos en la séptima ronda. Anabel González, embajadora especial para las negociaciones comerciales con Estados Unidos, señaló que la reunión cumplió plenamente su objetivo. Centroamérica cuenta con propuestas y contrapropuestas en una gran cantidad de áreas y su presentación dará un impulso muy significativo al proceso de negociación. Que tu función, Costa Rica, Estados Unidos, que administra dinero no venía con el gobierno estadounidense, donó al Ministerio de Comercio Exterior 400. Mátame de risa con tu rosario de mentiras. Tú que sales en la tele besando a niños que no conoces y no te importa ni luego olvidas. Tú los olvidas, tú todo lo olvidas. No me acuerdo, señor juez, yo no fui al Mesías. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. El Grupo Taller de Radio de la Maestría en Comunicación de la Universidad de Costa Rica y el Movimiento Cultura frente al TLC presenta La Voz de la Cazadora. ¿Se imaginan un noticiero que viajara en cazadora? ¿Qué pasaría? Bienvenidos y bienvenidas al noticiero La Voz de la Cazadora. Estas son las informaciones más importantes del día de hoy. Estados Unidos 5, Costa Rica 0. ¿Quién controla el juego? La Voz de la Cazadora entrevistó al embajador de Estados Unidos. Cada vez más costarricenses le piden a la Asamblea Legislativa que no ratifique el Tratado de Libre Comercio. El sediente grupo por Costa Rica malbarata sus 40 millones mensuales en propaganda engañosa. El detalle de estas y otras informaciones después de la siguiente pauta comercial. Los incendios de los pobres. Eso no es rentable. ¿Quién asegurará ahora a los trabajadores de la construcción? Ya, y con la apertura de seguros, cada uno es dueño de hacer lo que más le convenga. ¿Y para escoger hay que pagar? Pues claro, los que no pagan no escogen. ¿Sabía cuántas personas están pensando en que la política es su gran oportunidad para ascender a mejores puestos? Sí, más de 1,000. ¿Sabía cuántos años llevo planeando volver a ser presidente de Costa Rica? Sí, más de los que usted se imagina. ¿Sabía cuánto dinero hemos invertido en esta campaña? No, no puede imaginárselo. Sí, Costa Rica, pensemos en grande. Nuestra corresponsal Lorena Chacón entrevistó para La Voz de la Cazadora al embajador de Estados Unidos. Señor embajador, ¿por qué Costa Rica debería ratificar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Bueno, Costa Rica debe aprobar este tratado. Es parte de la seguridad internacional. La mayoría de la gente que decir no al TLC simpatizar con el terrorismo internacional. Pero díganos, Costa Rica ya tiene una legislación en materia de propiedad intelectual. Entonces, ¿por qué nos obligan en el TLC a ir más allá de los convenios de la Organización Mundial del Comercio? ¿Por qué tenemos que adoptar una legislación más rígida que la de Estados Unidos? Sí, ese tema ser para mí un poco esotérico. Pero puedo decirle que mi país quiere siempre lo mejor para las empresas. Centroamérica es importante para nosotros, comercialmente, claro. Los monopolios norteamericanos traerán más eficiencia y dinero para unos pocos. ¡No queremos! ¡No nos da la gana! ¡No a la guerra! ¡No al verde! ¡No al TLC! En la Plaza de la Democracia se han dado cita miles de ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro país. Nos informa nuestro corresponsal Álvaro Flores. Se están instalando tiendas de campaña. Vemos cómo se traen alimentos y agua. Vamos a conversar con Guadalupe Urbina, quien también se ha dado cita acá. Guadalupe, por favor, ¿podría explicarnos por qué usted dice que si Costa Rica firma el Tratado de Libre Comercio, el país será como un burro amarrado y que más valen 100 pájaros libres que uno apagado en una jaula? El burro amarrado y el tigre suelto, la esposa casada, el marido soltero, la patria ofrece mano de obra barata, a industria extranjera que quiera comprarla. El burro amarrado y el tigre suelto, yo haciendo la tierra, arañando los mares, enciendo las máquinas, curo los cuerpos. Yo enciendo la patria y el tigre anda suelto. Más valen 100 pájaros libres volando bajo este cielo, o apagado en una jaula sin agua, sin luz, sin cielo. Más valen 100 pájaros libres volando bajo este cielo, que a veces tiene tormentas, nubarrones, pero es nuestro. Más valen 100 pájaros libres. Gracias, Guadalupe Urbina, por esta declaración. Continúan llegando más ciudadanos aquí a la Plaza de la Democracia. Está comenzando el acto cívico y la ministra de la Dignidad se dirige a los ciudadanos. Costa Rica es un país desde siempre abierto al mundo. La apertura del comercio del café con Inglaterra transformó a la más pobre colonia hispana en una república próspera. El comercio justo, que beneficia a personas y comunidades, es altamente deseable. Pero el tratado comercial suscrito con Estados Unidos es inconveniente para Costa Rica. Nuestro régimen institucional, ICE, INSS, Seguro Social, se menoscaba y los principios de solidaridad y universalidad se debilitan. La inequidad es evidente, pues en Estados Unidos prevalecen las leyes locales sobre el tratado, pero en Costa Rica el tratado imperaría sobre las leyes nacionales. Como en 1856 tuvimos que defender nuestra patria de William Walker y sus mercenarios, hoy más que nunca tenemos que recordar las palabras de Juanito Mora y defender nuestro país de un acuerdo injusto y mercenario. La paz, esa paz venturosa que unida a vuestra laboriosa perseverancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos condenados por la justicia, no encontrando ya donde hoy están, con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras casas y haciendas goces a sus feroces pasiones, alimento de su desenfrenada codicia. Necesitaré pintaros los terribles males que, de aguardar fríamente tan bárbara invasión, pueden resultaros. No, vosotros los comprendéis. Vosotros sabéis qué puede esperarse de esa horda de aventureros apóstatas de su patria. Vosotros conocéis vuestro deber. ¡Ay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos! Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos, resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman. Cuando invadió Centroamérica en el siglo antepasado, el pirata William Walker se enfrentó a nuestros soldados, campesinos, comerciantes, gente simple pero entera, que lo mandaron de vuelta con el rabo entre las piernas. Al rendirse aquel pirata, nos echó su mal agüero. Lo que no pudo el fusil, dijo, lo conseguirá el dinero. Si con dólares partió, con dólares lo recibieron, y con dólares hoy día vienen los filibusteros. No al TLC, no al TLC, sí a mi país, sí a mi raíz, no al TLC, sí a mi raíz, no al TLC. Esta es la voz de la cazadora, desde la Plaza de la Democracia les informó Álvaro Flores. Trascendió que la campaña millonaria que hace más de un año el Grupo por Costa Rica tiene en la televisión y en la radio está dirigida ni más ni menos que por Anabel González y Alberto Trejo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién o quiénes financian esa campaña millonaria a favor del TLC? Intentamos conversar con los exjerarcas del COMEX, pero sus secretarias nos informaron que no pueden atendernos, pues se encuentran en estos momentos impartiendo el seminario La venta y compra de los países. Y Y de esta manera llegamos al final de la presente edición. Para el equipo de La Voz de la Cazadora ha sido un honor informarle. Nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias. Pues bien, como dicen, soñar no cuesta nada. Los artistas no somos periodistas, pero creo que mentimos menos. Si usted quiere colaborar en la construcción de una Costa Rica para todos, libre y democrática, recuerde: no se quede callado, diga lo que piensa, exprese. No deje que las millonarias campañas publicitarias a favor del TLC lo engañen. Piense en los intereses que están detrás. No se quede el cuento de que el TLC traerá más trabajo. Piense en el caso de México. Pellizca. No permita que unos pocos vendan nuestro país. Solo tenemos esto. Y lo ven, ¿dónde vamos a ir? Mátame de espanto con tus trueques tan ingratos. Con tu todo lo cambias por nada. Pues di tu mamita Yunay. Y yo flojita y cooperando. Muérete de envidia que nuestros muertos aún están vivos. Que el que no calla no olvida y la voz del pueblo es justicia a sus muertos, consuelo a sus vivos. Por eso, ¿quién dijo miedo? Nadie. ¿Quién dijo miedo? No hay. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia, decencia, decencia, decencia. ¿Algo más? El Grupo Taller de Radio de la Maestría en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, bajo la dirección de Silvia Carbonell y el movimiento Cultura Frente al TLC, presentó... La Voz de la Cazadora.